simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, teníamos agendada una entrevista en la mañana de hoy, en la que queremos recibir en el aire de la radio al presidente del Consejo Deliberante de Huerta Grande y presidente de la Unión Cívica Radical Local, el señor Augusto Anguilante, que amablemente nos atiende en esta fresca mañana de viernes. Estimado Augusto, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, Juan. Buenos días a todos. ¿Cómo andan todos? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Bueno, teníamos hace algunos días la inquietud de conversar contigo para charlar sobre algunos temas de interés que seguramente nos vas a poder ayudar a comprender y a poder también, bueno, allanar y aclarar el panorama. Estimado Augusto, en esta oportunidad queríamos conversar contigo, ya no como presidente del Consejo Deliberante, sino como presidente de la Unión Cívica Radical, que, bueno, ha tenido su congreso hace algunos días en la ciudad de Yardino y que hoy, bueno, hay muchas miradas puestas en el radicalismo a nivel nacional, en todo el país. Yo pienso que, y bueno, se sostiene que el radicalismo hoy tiene en su poder de decisión la posibilidad quizás de ponerle un freno al gobierno de Milei, que está ajustando, que está avanzando. Y queríamos conocer tu opinión, en primer lugar, sobre el gobierno que lleva adelante Javier Milei y cómo el radicalismo está mirando este escenario a nivel nacional y cómo también afecta en lo local. Bueno, mira, voy a dar la opinión particular, ¿no? De mi punto de vista, como presidente de la Unión Cívica Radical acá local, mira, lo que es la parte del ajuste, había que reordenar el país, pero a mi humilde intención el ajuste ha sido muy apresurado, muy acelerado, y la situación económica se nota muy resentida, principalmente en las localidades más chicas, en las localidades del interior, con lo cual habría que suponer que en los futuros 6 meses de este año el gobierno tiene que cambiar la visión hacia lo que es ahora el fortalecimiento de las instituciones municipales y la proyección o estimulación de creaciones de empresas privadas, que es hacia donde Milei busca, para que todo lo que es ese ajuste o esas personas que han quedado en algunas situaciones sin trabajo o resentidas su ingreso puedan fortalecerlo, porque si no se va a poner duro. Ejemplo, lo que pasa en los municipios donde las coparticipaciones bajaron un 50% y se hace cada vez más difícil poder mantener un nivel de lo que es servicios, y los esfuerzos son cada vez más genuinos, es decir, con recursos genuinos de las municipalidades para poder sostener lo que antes se podía sostener con la coparticipación. Sí, no solamente los municipios, ¿no? Cuando se habla de lo que se busca ajustar en las universidades, cuando se habla de los medicamentos... Bueno, eso estoy totalmente en desacuerdo, ¿eh? Eso es cuando vos hablas de las universidades, yo estoy de acuerdo de la universidad pública. Uh-huh. Lo que es el comité nuestro, apoyamos a todo lo que fue la universidad pública, estuvimos presentes algunos, creo en la educación pública, creo que la única forma de salir es con educación en un país. La educación tiene que ser garantizada a niveles primarios, secundarios y a niveles estatales, porque es la única forma de crecer, si no solamente lo podría hacer una familia que tenga un cierto nivel socioeconómico futuro. Y yo lo que creo es que para poder mejorar o garantizar que las sociedades crezcan es la posibilidad que se acerquen a todos el derecho a estudiar, por lo cual en ese sentido apoyamos que se este estudio o este reanálisis que dicen haber en estas semanas de la situación socioeconómica de las universidades, principalmente su presupuesto, que solamente fue ajustado en un 70% para las universidades del interior y se le dio un 300% a la UBA. lo cual ese 300% debería ser hoy equivalente a todas las universidades, luego exigirle, una vez que estén dados los aumentos, la rendición de cuentas, que son dos cosas distintas que creo que se han mezclado. Una cosa es, yo te doy a Juancito 300.000 pesos para que hiciera una determinada obra, Juancito me tiene que rendir cuenta a mí, Augusto tiene que rendir cuenta. Ahora, dejarlos sin presupuesto es pensar que más de la mitad del país de que está estudiando en universidades estatales, porque esto es una realidad, más o menos el 70% está en universidades estatales, y de ese 70%, aproximadamente un 60% está en el interior, porque las otras están en Buenos Aires, y solamente se le dio a una sola, es dejar casi el 55-60% de la población que estudia sin esa posibilidad de seguir si no tiene una familia que lo sustente. Claro, no, y no solamente eso, también tenemos el recorte al fondo de incentivo docente. Bueno, ayer hubo paro nacional docente, en lo que va de este año tuvimos dos paros nacionales, es decir, más allá de que la ciudadanía puede elegir una orientación u otra y alguna política pública que decida ajustar, hoy se está manifestando la gente en la calle realmente disgustada con un nivel de ajuste, con un nivel de presión social, donde vemos que, por ejemplo, a las grandes empresas se las invita a hacer grandes inversiones o a hacer grandes negocios, mientras se ajusta a los de abajo, como decimos, los docentes. La situación del transporte público en la provincia de Córdoba también tiende a complejizarse, las jubilaciones atrasadas. Bueno, un cuadro que creo que nadie se hubiera imaginado que iba a ser de esta magnitud. Y por eso queríamos saber qué piensa el radicalismo, aunque seguramente no tengan una posición unificada porque es un movimiento muy amplio, pero queríamos saber qué piensa el radicalismo sobre este escenario donde estamos viendo una Argentina que va camino a una situación de mayor conflictividad social. Bueno, yo, como sigo diciendo, voy a dar mi opinión del humilde granito de arena que somos nosotros acá en Huerta, pero el tema es, la complejidad existe, ahí hay una mezcla entre las cosas que dijiste, porque, digamos, lo que es salud, hay que tener en cuenta que lo que es salud y educación corresponden a las provincias. Creo que ahí hay un error a nivel nacional donde están pidiendo que se realice un ajuste o un incremento salarial a nivel nacional. Lo que deberían hacer es tanto la UPC como los otros grupos, es solicitar una reunión con la provincia a nivel salarial. Sí, con respecto al incentivo docente a nivel nacional, que lo debería seguir solicitando y sentándose en la mesa el gobernador con el presidente, porque eso era una parte que pagaba la nación. Pero con lo que respecta a los niveles tanto de salariales en educación y salud, eso corresponde a las provincias, que está delegado a través de la Constitución Nacional, que antiguamente, en los últimos 5 o 7 años, lo tomaban a nivel nacional, era otra situación, pero eso debe ser particular. Donde sí también comparto en que debería sentarse a nivel provincial, aprovechando este famoso pacto, ya sea de julio, ahora de agosto, lo que sea, y redefinir algunas normativas, como por ejemplo lo que son los subsidios al transporte, dado que ahí sí hay una diferencia muy, muy significativa. Aproximadamente lo que es el interior recibía el 10-15% de los subsidios y lo que era Buenos Aires en general el 90%. Eso hace hoy a que tengas estos problemas en los que son los pagos a los choferes y todo lo que es el sistema de transporte, debido a que una parte de la masa salarial está constituida por estos aportes que les llegaban a las distintas empresas que con eso pagaban sueldo. Ahí comparto totalmente. Y con la educación, creo que el radicalismo lo que va a solicitar es que una conciliación entre ambas partes para llegar a un acuerdo. Es lo que yo haría si estuviese en la función de un diputado o un senador para poder lograrlo. ¿Por qué? Porque en estas pujas políticas siempre el que pierde, como dijiste vos, Juan, somos los de abajo. Así es. El que está haciendo el esfuerzo hoy es el trabajador. Mira, me siento dentro de los que soy a su vez favorecido por tener un trabajo blanco, pero peor está aquel que va con el trabajo en negro, con prestar un servicio en forma particular, esa persona lo está sufriendo mucho más. Por supuesto. Yo, si fuese hoy ministro, si fuese ministro de Economía, haría un parate hasta este momento de los macroajustes y haría microajustes desde acá hacia un año, es decir, esta reducción ahora del 8 a ojalá o no tuviera y no tener inflación, plantearlo en un año y no en tres meses más, para que le dé reactivación a las empresas y sacar microcréditos que permitan a las empresas activarse y tomar gente, que hoy lo que está sobrando en el mercado es gente que ha quedado o sin trabajo o sin poder vender un servicio o una actividad privada. Claro, hay muchas salidas que se pueden buscar, alternativas para no caer en este ajuste brutal. Lo ha dicho también el señor Martín Lustó, presidente de la UCR a nivel nacional, que lo vemos en el Senado con una posición bastante coherente desde su punto de vista, planteándose y plantándose cuando se está discutiendo la ley bases desde la posición del radicalismo, pero uno después observa, y por eso queríamos conversar contigo, que otros sectores del radicalismo, como el señor Rodrigo de Lauredo, a contramano de esta acción que está mostrando Martín Lustó, sale a apoyar la ley bases, y uno no comprende, y es el radicalismo de Córdoba el que le está abriendo la puerta a una ley bases que viene a instalar el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Imaginémonos que si se aprobara esa ley, podría instalarse cualquier empresa del tamaño que sea, que uno siempre quisiera que haya inversiones y que haya trabajo, pero en un marco de condiciones. En este caso, el RIGI, por ejemplo, violenta las autonomías provinciales, facilita, libera de impuestos a grandes empresas que no van a tener ningún tipo de control durante 30 años y ni siquiera van a tener que hacer aportes al tesoro si hacen exportaciones. Es decir, bueno, liberarles totalmente, ¿no? Y en ese caso, bueno, uno ve que esta discusión en el Senado que se está dando en estos días es crucial para los próximos 20, 30 años, al menos en esos puntos centrales. Y bueno, y seguramente la Unión Cívica Radical tiene la oportunidad histórica de mostrar su defensa de las instituciones y la democracia como lo está haciendo el señor Martín Lustó. En ese sentido comparto lo que decís, y el tema es que al ser un partido tan grande, tan de tantos integrantes, con tantos lugares físicamente, tanto en el Senado como en diputados, hay también pensamientos y criterios distintos. Si es difícil ponerse de acuerdo quizás dos personas, poner de acuerdo a 100 personas en tanto tomando el Senado como la Cámara de Diputados se pone más complicado, y a su vez acá influye también los ideales de cuando vos tenés un gobernador o tenés otra persona que a su vez te tira las pautas. Yo creo que de una vez por todas es histórico esto, este famoso acuerdo que se quiere hacer, que era de mayo, será de junio y de julio, para ser el momento clave en el cual se fijen políticas institucionales a largo plazo, como lo hizo en su momento Chile, como lo hizo Uruguay. Que vos, uno dice, pero ¿cómo puede ser lo que está diciendo Augusto? Tanto Chile como Uruguay cambian cada dos o tres votaciones de ideología política. O está más hacia la izquierda, o está más hacia la derecha, pero siempre tienen una visión, una columna vertebral. Bueno, eso es lo que está faltando en Argentina. Y en esa visión y esa columna vertebral, ponerle quiénes son los principales actividades a hacer, que es educación, salud, el bienestar social, el progreso. Porque si no, a la larga, lo que uno está haciendo es pateando el problema a uno o dos años, y que después lo están viendo principalmente cuando uno va a la parte política, a nivel nacional, se están dejando funciones de lado que lo están tomando las provincias y las provincias, dejando funciones de lado que lo están tomando los municipios. En definitiva, terminan siendo los municipios a nivel políticamente los que tratan de resolver problemas que si no vienen a nivel nacional o provincial con el apoyo no se pueden lograr. Así es. Bueno, esto lo estamos viendo directamente, como decís vos, hasta en los mismos municipios. Acá en Huerta Grande el intendente manifestaba la dificultad que hoy tiene para poder iniciar obras, viendo los números, ¿no? Viendo que no dan los números, que se puede cumplir con salarios, se puede cumplir con algunos compromisos, uh-huh. pero quizás el proyecto político que se pretende llevar adelante se complica, ¿no? Porque esta situación económica está empantanando la gestión de diferentes funcionarios en todo el país. Bueno, mira, con esa visión es lo que te contaba. Nosotros hemos tenido una reunión anteayer, donde estuvimos viendo los números, los concejales, y la sorpresa es que hoy la situación económica de los recursos que vienen otorgados por la Nación y la Nación a las provincias, que es la famosa coparticipación, se ve disminuida en casi 20 millones de pesos con respecto a lo que ingresaba en el mes de diciembre, siendo que de diciembre a la fecha hemos tenido casi una inflación que ronda el 89, casi 90% real, y la coparticipación una pérdida real de casi el 40%, lo que, sin dar números para no agarrarlo, te cubría el mantenimiento de los sueldos más algunas actividades que permitían mantener el municipio, como poder pagar el combustible, poder comprar algunas luminarias. Entonces, hoy la coparticipación real de este mes no logra alcanzar cubrir los niveles salariales. Y eso no es que nos pasa a nosotros, le pasa a todos los municipios debido a esa pérdida a valores absolutos, porque si fuera una pérdida de valores reales, fuera una pérdida que yo les digo, bueno, perdí porque estimé ganar tanto en la coparticipación, no, perdí dinero con respecto a la coparticipación del mes de diciembre, es decir, claro. Más toda la inflación, más todo lo que está. Eso hace que uno tenga que hacer milagros, como digo yo, hoy por hoy, que es cómo poder trabajar esos recursos que propios, los otros ingresos, los ingresos que te vienen a vos por lo que el vecino paga por el derecho, por el impuesto a la propiedad o por lo que paga en los vehículos para poder sustentarse. En ese sentido, fue que el Consejo Deliberante, y ahora voy a hablar del punto de vista del Consejo Deliberante, nos pusimos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo y surgieron algunos puntos importantes que va a buscar lo que es hoy la gobernabilidad. Algunos acuerdos que el municipio, a su vez el intendente, hizo con la provincia, como por ejemplo poder haber acordado la adhesión a la ley de seguridad, que en el futuro muy cercano va a traer ciertos beneficios para poder hacer lo que es la Guardia Urbana, la adhesión a la ley provincial de fortalecimiento educativo, donde va a haber trabajo en conjunto con las instituciones tanto educativas en todo sentido, ¿no? Educativas de lo que hoy conocemos como los colegios, como instituciones relacionadas a la parte cultural, escuelas, todo lo que tenga que ver a danza, todas otras partes, con adhesión y con apoyo de la provincia, como también el convenio que se cerró hace aproximadamente 2 meses en turismo con Córdoba Turismo, y estamos en el circuito provincial y todos los meses tenemos una actividad distinta que antes no lo teníamos, estamos renombrados. Y bueno, eso hace que estas pequeñas actividades hagan que nos metan en el foco de la provincia, trabajar en conjunto, recibir ciertos recursos de la provincia y nosotros bajarlo a la gente. Porque como hablamos siempre en el bloque de la Unión Cívica Radical y el intendente con todos sus secretarios, vos sos determinada partido, determinada visión al momento de la elección, pero después te convertiste en el concejal o en el intendente de toda la localidad. No importa quién te haya votado o no votado, vos tenés que buscar ese bienestar. En la búsqueda de ese bienestar se está trabajando en forma conjunta para subsanar estos problemas macroeconómicos que nos viene dado de este ajuste que tenés. Que necesitábamos un ajuste, la Argentina lo necesitaba. Ahora, esta forma rápida de ajustar ha traído estos desfasajes principalmente a las arcas de los municipios más que a las arcas de las provincias. Claro, por supuesto. Bueno, vos entiendo que sos economista y comprendés del tema, ¿no? Cuando se habla de ajuste, uno piensa en ajustar a donde hay que ajustar y no a los sectores más desprotegidos, ¿no? Cuando vemos que no se actualiza el salario mínimo vital y móvil, cuando uno ve que el ajuste está cayendo en el sector trabajador que ya venía ajustado, porque hace un año atrás ya era difícil la situación para los trabajadores, para la gente más desprotegida, y hoy vemos que el ajuste de alguna manera hace foco en ese sector, y bueno, son decisiones a nivel macro que hacen que después los diferentes estamentos del Estado, hasta llegar a un municipio como este, tengan que estar queriendo corregir con la dificultad que implica tener que soportar la presión de un ajuste de esa magnitud. Eso es así, y que a su vez se te ve afectado principalmente en algunas las situaciones que nos lleva o nos conlleva es, por ejemplo, afectar más recursos a nuestros dispensarios, afectar más recursos a lo que es todo lo que es seguridad ciudadana, afectar más recursos a lo que tenga que ver al sustentamiento de las personas a través de todo lo que es la parte de asistencialismo social, porque eso es lo que ha llevado a este ajuste, que si bien a niveles macroeconómicos los números le dan a nivel nacional, esos ajustes en realidad lo están soportando o cubriendo esa ineficiencia del Estado Nacional, una parte de las provincias, pero las provincias no tienen en todos lados unos servicios, y otra parte de los municipios, el que más afectados están son los municipios, o esa gente que se quedó sin obra social está utilizando y necesitando más los dispensarios, la gente que no tiene, no llega para comer, así está, es necesitando mayor ayuda social. Y eso es, no, es una complicación. Bueno, claro, la presión social la van a tener que soportar después ya los municipios, no van a ir a la Casa Rosada cuando no tengan para comer o para comprar una garrafa. Es así, para que tengas una idea, en la actual situación macroeconómica macroeconómica de la Argentina hace que con la actual forma de distribución de los recursos, por eso es importante que se llegue a un acuerdo, cada 100 pesos que entra al Estado Nacional, 80 pesos, el 80% se lo queda la Nación. 17% o 17 pesos de cada 100 se coparticipa a las provincias. Y solo 3 pesos se participan los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cobro 100 pesos, todos los municipios de la provincia de Córdoba solamente están manejando con 3 pesos, cada 100 pesos. El gobierno de la provincia de Córdoba, 17, por eso es que hace obras en nombre de o ayuda. Y la Nación, 80 pesos. Tendrá sus sueldos, tendrá otras cosas, pero ahí estaban todo lo que eran las obras públicas. Las obras públicas eran un incentivo muy importante en el mantenimiento de la vida de las provincias y en algunos municipios en los cuales pasaba esa obra pública con la reactivación de la gente local, dándole vida a ciertos momentos. Bueno, al pararse todo eso, hoy el sacrificio se están viendo en esos lugares, más principalmente en todo lo que es la zona norte del país, donde viven casi el 80% del aporte estatal, y en las regiones nuestras uno lo puede ver, todo lo que son los municipios hoy, como lo que era Cosquín, lo que se ve alrededor de lo que es la Plaza Federal, uno que tiene contacto lo ve, esas personas que trabajaban en la obra de lo que es el nuevo camino, han quedado parados, y uno que conoce ciertas economías particulares de esas personas, ven como su recurso pasó de pronto de 100 a 40, porque ya tratan de vivir con lo que pueden, con lo que pescan haciendo otros trabajos. Bueno, eso mismo es lo que yo quería, como que se lleven la idea, que hoy por hoy es muy necesario estos acuerdos de convivencia, como los acuerdos que se están empezando a dar entre las provincias y los municipios, para poder lograr que mejorar la vida particular del vecino, que como te venía diciendo, siempre recae en cada una de las intendencias. Si no llegamos a estos acuerdos de convivencia, estos acuerdos de poder trabajar en conjunto, se nos va a hacer cada vez más difícil por esta forma de distribuir, y no lo digo yo, lo dice la Universidad Nacional de Córdoba, donde todos mis concejales y tribunos hicieron el famoso capacitación que les hicimos hacer antes de ingresar, donde fuimos diplomados por primera vez dentro de los 1.100 diplomados que dio la provincia. Ahí se nos dio a conocer el año pasado, luego de 4 meses de ir a la universidad, a tomar clase, donde se daba a conocer cómo se abría ese componente, y a mí, una persona que tiene llegada, me sorprendió saber que cada 100 pesos, como te digo yo, 80 se lo queda el Estado Nacional, 17 las provincias y solo 3 pesos bajaron los municipios. Si con 3 pesos pudimos trabajar, imagínate si esa coparticipación o ese acuerdo entre gobierno nacional y provincial se mejora, y entre gobierno provincial y municipio se mejora, va a poder hacer a esta sustentabilidad y a este mejoramiento de todo lo que hoy requieren y solicitan los vecinos de buena manera. Es decir, lo tienen razón, pero a veces tienen que entender que ya no es quizás la decisión de un intendente o de un legislador provincial o de un concejal, sino es la falta de envío de estos recursos coparticipables. Y con claro, lo que respecta a los recursos propios, solamente uno alcanza el 40% de la actividad en el año de un municipio. Esa es la realidad de todos claro, los municipios. Claro, claro. Es que es lo que está haciendo el presidente Milei, ¿no? Está descargando la responsabilidad del ajuste en los dirigentes provinciales y municipales. Lamentablemente, cuando la situación se agrave, la gente, claro, se la agarra con el municipio, no se la agarra con el presidente. Esa ha sido la estrategia, ¿no? Ajustar que las provincias, lo estamos viendo en la provincia de Misiones, ¿no? La provincia de Misiones se ha movilizado, se ha levantado, estamos viendo un levantamiento popular muy importante contra el gobernador, cuando en realidad el ajuste viene a nivel nacional, pero bueno, el que dejó de pagar sueldos, el que no puede aumentar es el gobernador de Misiones. De esa manera se está avanzando con el ajuste, ¿no? Haciendo que sean los gobernadores los que tengan que hacer el trabajo más duro. Es que en realidad, si vos estás en una casa y tu papá no te da la plata para poder comprarte, por ejemplo, tus zapatillas, ¿con quién te enojas? Con el papá. Y sí. Ah, vos sos malo, no me dejas comprar esto, papá, papá. ¿Qué pasa a la gente? ¿A quién votó en una localidad? Lo votó al intendente. Entonces, el que primero tiene, el más cercano, el que sabe que vive a 10 cuadras, el que sabe que lo puede encontrar, es el intendente. Así al gobernador es. Podemos hacer alguna gestión y caer. Imagínate, el presidente no lo ve nunca. Lo ven en la televisión y saben qué determinada situación. Entonces, siempre va a caer sobre el más cercano que vos tengas. Y eso pasa en todo ámbito, en el ámbito laboral. ¿A quién vas a ver? Y a tu jefe, che, mirá, esta situación está pasando esto y no me dan pelota. Recursos humanos no me ayudan en esto, no me da esta capacitación. O vas a tu jefe, bueno. ¿En la familia qué va? Principalmente van a la mamá o al papá, dependiendo quién esté más cercano en la casa. La afinidad, necesito tal cosa, necesito tal otra. Bueno, en los ámbitos municipales, ¿a quién va? O al concejal que esté en el barrio, o principalmente van al intendente. Siempre caen así, necesito hablar con el intendente o a la parte social. Y lamentablemente, hoy la situación macroeconómica provincial, que es la económica nacional, pasa a ser la macroeconómica provincial, y a su vez de los municipios, se ven afectados por este ajuste extraordinario que hizo, en muchos casos, que bajara las ventas, las actividades de las empresas. Al facturarse menos, se tiene menos IVA, se paga menos ganancia, que son los impuestos coparticipables, pero por otro lado, a nivel provincial también han dejado de pagarse impuestos de renta, impuestos al venderse menos, también hay menos ingresos brutos, que también se coparticipan de la provincia hacia los municipios, y en definitiva son los municipios los mayormente afectados, y tienen que salir a cubrir los mismos recursos o a ampliarlo, como fue en el caso de la Municipalidad de Huerta, que hemos ampliado el horario del dispensario, hemos puesto nuevos profesionales o nuevas actividades a nivel social, y todo eso se mantiene, ya no alcanza lo que te venía, sino ya se utiliza el 120%, porque ya no es el 100% de los recursos propios. Y ahí empieza el ingenio, los convenios entre municipalidades, los convenios que uno puede hacer con la provincia para tratar de que una política provincial pudiese bajar a los municipios a costo cero, para que ese costo cero sea trasladado al vecino a cubrir ciertas necesidades. Y eso es lo que se está trabajando hoy. Como te digo yo, desde el Consejo, con el Gobierno, se está trabajando en tres puntos, en tres aristas. Se trabajó en lo que es educación, hicimos el convenio, se trabajó en lo que es turismo, que nuestra secretaria de turismo con intendente y nuestra secretaria con Piqui también estuvieron trabajando en todo lo que es estar dentro de la cadena de turismo y otra parte más, y se está trabajando en lo que es la parte de seguridad muy fuertemente hacia la proyección de lo que está planteando la provincia y el fortalecimiento de los recursos propios, y con el sector policial pidiendo los recursos a partir de cuando salgan aprobados o esta nueva camada de policías, que también se está trabajando en eso, en solicitando los recursos que vengan a nuestra localidad en ese sentido, pero tenemos que esperar la nueva camada, que con este cambio que hubo de capacitación del policía pasó de un año a tres, y esa es la deficiencia que hoy existe en toda la provincia de por qué faltan recursos policiales por este cambio que ha habido. Bueno, dentro de ese cambio nosotros ya hemos pedido ciertos recursos que deberíamos verlo hacia octubre más o menos, que es la salida de la camada para acá. Augusto, muchas gracias como siempre, que tengas buen día. Buen día para vos, buen día para todos, y quedan a disposición, y les vuelvo a repetir, el consejo es un lugar abierto para todos. Los jueves sesionamos a las 19 horas. Todo lo que necesite un vecino conocer puede participar, puede ir ahí, y si nos quiere hacer llegar una propuesta, un proyecto o una invitación, porque como dije, vamos a salir a los barrios, ya estamos analizando hacer determinadas fechas del consejo Va a tu Barrio, o alguna idea, métanla por mesa de entrada del municipio, dirigida directamente al Consejo Deliberante, les van a dar una orden de ingreso, y nosotros nos comprometemos que dentro de los 15 días, máximo 20 días, es decir, en ese mes, ingresa a la sesión ese tratamiento y se le da una respuesta al vecino. Eso es un compromiso tomado, y como estamos hoy ya tenemos 30 ordenanzas, hemos hecho más ordenanzas que todo el año pasado en 5 meses. Muy bien. Hablamos con... Te robo el último minuto. Sí. Te doy dos cosas. Certeza, se vuelve a poner en funcionamiento la Comisión de Turismo. Bien. Se puso el ente turismo en funcionamiento y se pone la Comisión de Medio Ambiente. Muy bien. Nosotros hemos ayer enviado eso al DEM, así que seguramente vas a estar invitado. Gracias, Augusto. Que tenga buen día. Por favor, hasta luego. Conversamos con Augusto Anguilante, presidente del Consejo Deliberante de Huerta Grande y de la Unión Cívica Radical Local. 8 de la mañana, 59 minutos, queridos oyentes. Esto ha sido todo en la mañana.